Tramas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, leer la historia reciente desde la sociología, con Alcira Argumedo. A la par de UDEBA, la editorial universitaria de Buenos Aires, y del mítico Instituto Ditela, la sociología fue una de las instituciones centrales en la renovación cultural y académica argentina de los 60. Junto a la carrera de psicología, también fue protagonista de la modernización y de los llamados años dorados de la UBA. Resultado de un proceso colectivo que reunió la acción del movimiento estudiantil reformista, el peso individual de Gino Germani y del rector José Luis Romero, el nacimiento de la carrera de sociología en la UBA se concretó en 1957. Su creación fue aprobada un 14 de marzo por el Consejo Superior. Para que la carrera de sociología fuera aprobada, hubo que vencer la fuerte oposición de la derecha católica. Para ello, surgió una estrategia y la carrera de sociología apareció inmersa en un paquete de tres carreras que se crearon juntas. Una fue psicología y la otra fue la nueva versión de pedagogía que se convirtió en la carrera de ciencias de la educación. La carrera germinó bajo un clima ciertamente antiperonista y con un perfil cientificista, pero pronto comenzó a cobijar un pensamiento nacional apoyado en el ensayismo. La sociología comenzó a vivir entonces una progresiva radicalización política de sus estudiantes y docentes. Fue un centro más que significativo en la formación de cuadros intelectuales que en los años siguientes iban a pesar en un nuevo mundo. Tramas. Alcira, ¿se podría reconstruir las características, el estado de situación, el contexto histórico, las razones por las cuales se crea la carrera de sociología de nuestra universidad? Bueno, yo creo que habría que tal vez enmarcar la creación de la carrera de sociología en lo que es la dinámica política nacional e internacional de fines de los años 50 y comienzos de los 60. Creo que en términos internacionales esto muy claramente se enmarca en una nueva gran propuesta estratégica, una especie de magno plan de modernización, donde de alguna manera, luego de una etapa de contención y guerra fría, el bloque occidental ve la posibilidad de dar una respuesta superadora al bloque soviético a través de la constitución de un espacio europeo-norteamericano de fuerte incremento económico y desarrollo acelerado, que sería capaz de brindar respuestas a lo que fue esta endémica situación de miseria del tercer mundo. Este marco es el que da para América Latina la llamada Alianza para el Progreso. es acompañada de lo que se llamaba el proceso de modernización de América Latina, que de hecho en el medio de la polémica era esta posibilidad de crear infraestructura de caminos, represas, etcétera, que serían la base para la penetración de los grandes grupos transnacionales que se habían consolidado en esos años y que iban a dar lugar a una fuerte reestructuración de la dinámica del capitalismo internacional. Se llamó Alianza para el Progreso al programa de ayuda económica y social de los Estados Unidos para América Latina efectuado entre 1961 y 1970. Sus principales medidas fueron propiciar una reforma agraria en función de mejorar la productividad agrícola, el libre comercio entre los países latinoamericanos, la modernización de la infraestructura en materia de comunicaciones, una reforma de los sistemas de impuestos, el acceso a la vivienda, el mejoramiento de las condiciones sanitarias para elevar la expectativa de vida, la apertura en el acceso a la educación y la progresiva erradicación del analfabetismo, precios estables, control de la inflación y cooperación monetaria. Su origen está en la propuesta oficial del presidente John Kennedy en su discurso del 13 de marzo de 1961 ante una recepción en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. El mismo fue transmitido por La Voz de las Américas en inglés y traducido en simultáneo al español, el portugués y el francés. La Alianza para el Progreso duraría 10 años. Se proyectó una inversión de 20 millones de dólares. Sus fuentes serían los Estados Unidos por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, y el sector privado canalizado a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Detalles posteriores fueron elaborados en Punta del Este en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA. Ese acuerdo se produjo entre el 5 y el 17 de agosto de 1961. La declaración y la carta de Punta del Este fueron aprobadas por todos los países del continente, salvo Cuba, que se opuso. En este marco, América Latina y la Alianza para el Progreso dan la base para lo que fue la ideología del desarrollismo, que se acompañaba, en términos estratégicos, de lo que se llamaría la tesis de seguridad y desarrollo, enunciada por McNamara, que señalaba que los movimientos de rebelión o guerrilleros de América Latina, su modelo más claro era la Revolución Cubana, estaban generados básicamente por el nivel de miseria que existía en América Latina. De ahí que seguridad y desarrollo significaba que la máxima seguridad para los valores occidentales se darían si estos países se desarrollaban. En ese marco, en el marco del desarrollismo, lo que fue Frondizi en la Argentina, pero que estaba en una serie de otros, digamos que sería Frei en Chile, que sería Bosch en la República Dominicana, Khrushchev en Brasil en los años 60, se inserta la creación de la carrera de sociología que específicamente tenía como objetivo el estudio de la modernización. Y esto es, de alguna manera, lo que sería el plan Germán de creación de la carrera de sociología, cuyo núcleo central era lo que se llamaría el pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad de masas a través del proceso de modernización. Y ahí creo que esta idea de la sociología como el estudio del proceso de modernización en la Argentina y en América Latina da el marco político-ideológico de creación de la carrera. Esto no quita que después de esta carrera sufriría transformaciones, pero lo que va a caracterizar los primeros 4 o 5 años de desarrollo, es decir, desde el 52 hasta las primeras crisis teóricas del 63, es el fuerte predominio, casi la exclusividad, de estas teorías funcionalistas de la modernización. Alcira Argumedo, licenciada en Sociología, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1965. Oxígeno en el aire. Tramas. Sin ánimo de fosilizar, de cristalizar las etapas por las que atravesó la carrera de sociología de la UBA, Alcira, ¿se podrían establecer diferentes momentos durante esos años de la década de 1960 para la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires? Pues yo, muy gruesamente y por supuesto con los matices del caso, yo creo que podrían definirse tal vez 3-4 etapas. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra hacia 1930 en las ciencias sociales, especialmente en los territorios de la sociología y la antropología social. El funcionalismo tiene un enfoque empirista que pondera las ventajas del trabajo de campo. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las labores se realizaban en gabinetes mediante los relatos sesgados de los viajeros. El funcionalismo enfatiza en las medidas que las instituciones toman para alcanzar los fines socialmente valorados. En la escuela funcionalista americana, basada sobre todo en la obra de Talcott Parsons, se pone en énfasis particular en el mantenimiento de la estabilidad social. El nombre de esta escuela deriva del hecho de que el etnógrafo polaco Bronisław Malinowski, seguidor de las teorías sociológicas del francés Émile Durkheim, las culturas se presentan como todos integrados funcionales y coherentes. Por lo tanto, cada elemento aislado de la misma solo puede analizarse considerando los demás. Una primera etapa, como decía anteriormente, que fue este predominio, esta hegemonía absoluta del llamado funcionalismo, o sea, un pensamiento liberal de fuerte influencia norteamericana, con la tesis de la teoría de la modernización. Esta, digamos, este tipo de enseñanza empieza a entrar en crisis por la protesta estudiantil de los estudiantes de sociología, muchos de ellos con una militancia o vinculación con la izquierda, que plantean la necesidad de incorporar otras corrientes teóricas y básicamente el marxismo dentro de la enseñanza sociológica. En este debate entre el marxismo y el funcionalismo, digamos así, de una visión predominantemente académica, diría yo, se va a desarrollar la carrera de sociología hasta la intervención del 66. La noche de los bastones largos. Según Onganía, había mucho deterioro en el país. ¿Y quiénes eran los responsables del deterioro? Para empezar, los partidos políticos. Nada mejor que disolverlos. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. La Universidad Argentina, autónoma y cogobernada por docentes, egresados y estudiantes, había alcanzado un alto nivel académico. Pero los infiltrados... Los infiltrados. El 29 de julio, en la que se llamó la noche de los bastones largos, Onganía intervino las universidades nacionales. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Porteña fue violentamente ocupada por la policía. Muchos estudiantes y profesores fueron molidos a palos. Sin duda, a partir de la intervención, esto va a generar un trastocamiento muy fuerte con la ida masiva de los profesores, la echada de otros profesores, etc. Y que en el año 67-68 busca ser respondida por parte del gobierno militar a través de la incorporación de sectores que ellos podían definir como sectores nacionalistas o sectores peronistas de derecha. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios, entre otros, los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad Éxodo no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. La voz de Juan Palomino. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía no se ha detenido aún, y hoy, convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. La paradoja es que estos sectores que los identificaron como tales, como podría haber sido Cárdenas, Gonzalo Cárdenas o Justino Farre, dieron espacio para la incorporación de una serie de auxiliares docentes ligados a los alumnos, que paralelamente a ese proceso de intervención de la universidad y lo que fue el desarrollo político de los años 60, había comenzado un paulatino vuelco hacia el peronismo. Básicamente, en mi caso y el de otros compañeros, lo que significó el plan de lucha de la CGT en los años 64, nos hicieron volcarnos hacia tratar de comprender qué era este fenómeno que desde la izquierda o desde, digamos, un pensamiento más o menos cientificista, no alcanzábamos a comprender. Y en la incorporación en esta nueva etapa se fue ya así procesando al calor de lo que estaba sucediendo en el país en esos años, a las características que fue cobrando el peronismo, un intento de búsqueda de nuevos patrones teóricos, críticos del marxismo, no macartistamente críticos, sino que decíamos, bueno, si el marxismo intentó dar respuesta al proletariado europeo en sus luchas por, etcétera, etcétera, acá hay una nueva realidad, que es el tercer mundo, que necesariamente está dando una nueva visión de la historia y, por lo tanto, una nueva visión teórica. Y esa, si se quiere, con los matices, errores, etcétera, del caso, fue la búsqueda de nuevos patrones teóricos que hicieran entendible la realidad desde una perspectiva propia de los pueblos del tercer mundo y principalmente de los pueblos latinoamericanos, y que llevó a la recuperación y a la búsqueda de nuevas líneas de pensamiento en el ensayo político latinoamericano, en los escritos de Artigas, de Martí, de Bolívar y de, bueno, todo lo que fueron, por supuesto, los pensadores nacionales, Scalabrini, Ortiz, Puigros, Jaureche, Cook, que generaron, digamos así, la base para el intento de desarrollo o elaboración de una nueva alternativa teórica que, bueno, estamos procesando. A los comienzos de los largos años de proscripción del peronismo, que fueron como 18, Miguel Bonasso. Al comienzo el movimiento sindical fue muy fuerte y muy importante, digamos el sector más dinámico del movimiento, que con sus huelgas, sabotajes, etcétera, enfrentaba a las diversas dictaduras militares que se sucedieron. Tramas. Se habla que en los años 60 se produjo un movimiento de nacionalización de la clase media urbana de nuestro país, fundamentalmente aquella radicada en la ciudad de Buenos Aires. Alcira, desde tu mirada, ¿qué características tuvo esa nacionalización de la pequeña burguesía? Podría decir que yo soy hija y un poquito protagonista, digamos así, de ese proceso, que de alguna manera en el marco de la universidad o lo que sería sociología, creo que fue que para distintos sectores que venían de la izquierda o de la academia, digamos, en el campo de las ciencias sociales, este impacto de lo que fue la movilización del plan de lucha, la toma de fábricas, el hacer producir fábricas, etc., el nivel de conciencia que estaba y de combatividad que estaban revelando los sectores trabajadores, que de alguna manera desde visiones no peronistas se veían con cierto desprecio, se veían enajenados y populistas, etcétera, etcétera, todas esas calificativos elitistas que se daban desde la Academia de las Ciencias Sociales, empieza a hacernos trastabillar en las concepciones, y hay un proceso de apertura que de alguna manera se acompaña con toda la problemática del retorno de Perón en el 65, la intervención a la universidad en el 66, en los espacios políticos, creo que culmina con los nuevos espacios políticos que brinda para el acercamiento de los estudiantes hacia los sectores trabajadores, la CGT de los argentinos. Creo que ese pasaje, digamos, esos 4 años que van entre el plan de lucha y la CGT de los argentinos en el 68, son años de aceleración creciente de este acercamiento de los estudiantes, como si se quiere la parte más dinámica de los sectores medios, y que a partir del 68-69 va adquirir un proceso masivo. 1967. En agosto, el gobierno llama a un congreso para normalizar la CGT. Al ver que la mayoría de los congresales era peronista, el congreso se rompe. Pero de ahí emerge el nucleamiento más poderoso del movimiento obrero, las 62 organizaciones peronistas, en oposición a otras tendencias sindicales. Un oleaje de huelgas, paros y movilizaciones conmociona al país. Se producen enfrentamientos con las fuerzas represoras, con saldos trágicos como en Tafí Viejo, donde hay cientos de heridos y varios muertos, entre ellos Miguel Figueredo, de 14 años. Fragmento del documental Perón, Sinfonía de un Sentimiento, dirigido por Leonardo Fabio. Nosotros intentamos acompañar desde la universidad con esto que se llamaron las cátedras nacionales, que era un intento de dar el debate en favor del pensamiento, bueno, en este caso era el peronismo como expresión de un movimiento nacional y popular latinoamericano del tercer mundo, pero que incluía también escritos de Blasco Alvarado, las experiencias de Allende, Chile, etcétera, que llevaron a tratar de acompañar este proceso con una búsqueda de fórmulas teóricas capaces de explicitarlos, y que no, para nosotros, no eran de ninguna manera explicitables a través de las dos corrientes académicas más clásicas, como era el academicismo funcionalista o lo que se llamaría el marxismo ortodoxo, digamos. 1966. Juan Domingo Perón le habla a la juventud. Una de las mayores fortunas del pueblo argentino la constituye nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez, capacidad y decisión inquebrantable de imprimir al futuro el hálito vivificador de sus ideales, esclarecidos por su pensamiento y ennoblecidos por su sacrificio. Las viejas generaciones tienen la obligación de dar paso a las nuevas, que representando el futuro son las encargadas de asegurar el destino de nuestro pueblo. Ello obliga a un trasvasamiento generacional inexistente. Yo creo que esos 4 años fueron muy claves para la aceleración de un vuelco hacia los sectores nacionales, en concreto el peronismo, de estos sectores, decía, más activos, las clases medias, como son los estudiantes universitarios. Por supuesto, acompañado por el hecho clave de la intervención de la universidad, que rompió esta especie de llamada isla democrática, que no es ahora nuestra estar en contra de la reforma, ni mucho menos, ni hablar, pero que tuvo la paradoja de poner en el marco de la proscripción también a los estudiantes universitarios, que hasta entonces tenían un cierto privilegio respecto de las mayorías nacionales que estaban proscriptas, digamos, ¿no? Este fue el elemento de aceleración que creo que jugó y que, bueno, ya después desembocarían en los hechos del Cordobazo, bueno, la profundización de las expresiones de lucha popular entre el 68 y el 73, ¿no? La socióloga Alcira Argumedo es docente e investigadora categoría 1 de la Universidad de Buenos Aires. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordán Anastasia, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Dayana Turquets, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Teresa Focaracio Marcón, Pablo García, Gustavo Weingorting. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas.